Hola, buenos días, maestro. Hoy te voy a hacer un guión para la entrevista a custodio del barrio. ¿Cómo te llamas? Adrián. Punto interacto. No, calla. Dato general. Tu edad, tu residencia, lugar de trabajo. Vale, pues yo tengo 34 años, soy profesor de música y vivo en Málaga. Vale. Trabajo. ¿En qué trabajas? Trabajo de profesor de música. Vale. Relaciones sociales. Pues yo, bueno, aparte de la relación con mi familia, tengo una banda de música donde, bueno, encontramos músicos desde los 8 años hasta mi tío que está jubilado, que tiene 65. O sea, tenemos de variopinto de edad y de personas de diferentes lugares. Biografía de la entrevista. Acontecimiento clave. Bueno, pues un acontecimiento clave de mi vida fue, bueno, cuando me decidí por empezar a estudiar música de manera profesional y decidí enfocar mi vida, pues lo que a mi instrumento, que es el clarinete. Aficiones. Bueno, pues mi afición, aunque parece que es algo que se repite mucho, es la música. Porque aparte de mi trabajo de ser vuestro profe, pues bueno, en mis ratos libres pues también estoy estudiando saxofón, estoy estudiando ahora y bueno, pues soy de la junta directiva de lo que es mi banda y trabajamos por y para ella. ¿Relación con el barrio? Pues bueno, yo relación con el barrio tengo, más allá de conocerlo un poco, de las vueltas que me he dado por aquí y que lo he visto, lo conozco, pues bueno, del caso de aquí de la hermandad que sale, que es del Cerro, que bastante conocía en Andalucía, y bueno, lo conozco también por ustedes, que me habléis de él. Necesidades del barrio. Pues bueno, creo que es un barrio de clase obrera, que yo creo que necesita un poco un impulso para, sobre todo, en el tejido asociativo, en el cual los jóvenes tendrían que coger un poco el testigo de esas asociaciones que había en antaño, o esos grupos de asociaciones de vecinos, los cuales pues hacían de columna vertebral de lo que es el barrio. Servicios que hay para aprender esas necesidades u otras. Servicios que hay para entender esas necesidades. Bueno, conmigo se han puesto en contacto alguna asociación justamente de personas jóvenes que han empezado una asociación, la cual, pues bueno, incentivaron con una cabalgata de carnaval y espero, bueno, que sigan esa estela. Servicio que podría hacer nuestra escuela. Pues bueno, nuestra escuela, pues podemos ir más en contacto con el tejido asociativo de lo que es el barrio y ver las necesidades que podemos nosotros abarcar desde aquí, desde nuestro centro, ya que, bueno, aparte de que el centro abre por las tardes, ¿no?, para el deporte y demás, pues que podamos hacer otras cosas, las cuales influyan a la mejora del propio barrio. Un sueño, ¿cómo sería el barrio en que querrías vivir? Pues bueno, un barrio donde yo querría vivir, pues bueno, pues recuerdo un poco como mi barrio donde yo me crié, ¿no?, donde todo el mundo se conocía más o menos, los más grandes a lo mejor con los más pequeños no tanto, pero nos conocíamos todos y todos se ayudaban unos a otros como si fuese realmente más que un barrio, sería como un pueblo donde todo el mundo se conoce, donde no hay ningún problema de discriminación por ninguna parte, donde hay tranquilidad, donde se comprende los unos con los otros. Ese es mi barrio ideal. Vale, pues muchas gracias y las he hecho muy bien. Muchas gracias a ti.